Es verdad que me porté yo mal contigo, oh, eso es verdad. Es verdad, pensé tenerte controlada, eso es verdad. Es verdad que una vez te prometí amor eterno. Es verdad que prometí yo esperarte toda una vida. Qué tonto que fui yo, la inexperiencia me ganó la partida en la decisión. Qué idiota imaginar que con tu orgullo volverías por una explicación. Me dijiste una noche de luna que no estaba enamorado, que era una obsesión. Y yo creyéndome el patrón te despedí y nunca trabajaste para mí. Y esta historia tuvo un final distinto a lo que yo esperaba, porque nunca pensabas lo mismo que yo. No estuviste enamorada porque no sentiste nada por mí. Con dulces palabras que no te importaban tus amigos, tu familia ni la gente. Fue mentira que vos te jugarías en caso de tener yo una necesidad. Fuiste vos paloma de mi palomar. Te ganaste mi confianza y te echaste a volar. Y esta historia tuvo a lo que yo esperaba, porque nunca pensabas lo mismo que yo. No estuviste enamorada porque no sentiste nada por mí.